social es más duro que ayer. Lo que te robaron no va a volver. Las calles que todo lo ven, la nube creada por alguien que todo quiere saber. Las herramientas del amor.